Aplaudimos cada esfuerzo, reconocemos la derrota y aprendemos lo que nos enseña el deporte, porque es importante ganar, pero más aún, lo es el respeto al rival. Los siguientes 60 minutos tratan de un aporte a la masificación deportiva en toda Portuguesa. Esto es Interés Deportivo. De esta manera le damos la bienvenida a la cuarta edición de Interés Deportivo, lo que sucede en cada cancha. Les habla Emir Lara y a partir de este momento nos conectamos con Naguará 97.9 FM en Sarare, Estado Lara, Araure 106.9 FM y Agua Blanca 93.1 FM en Portuguesa. En la dirección de cada emisora, Domingo Porteles en la 97, Carolina Aguilera en la 106 y José Palencia en la 93. Interés Deportivo es una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa, en un ambiente familiar. Buena atención y excelentes precios. Avenida 25 con calles 31 y 32 de Acarigua. El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa. Hacemos la primera pausa musical, pero al regreso hablaremos sobre las campeonas y clasificadas a Juegos Nacionales en el voleibol. Se reactivó la Liga de Softball Las Delicias en Acarigua y en el softball femenino tenemos resultados en el Hermanos Vargas de Agua Blanca. Interés Deportivo. Hoy pienso en el momento en que te conocí. Me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido. Todo lo que tengo los Que esta canción quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver. Mambo Kings, Mambo Kings, Pina Records, Pina Records, Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dykes. La melodía de la calle updated. Estamos de vuelta con esta edición y nos escuchas por 97.9 en Aguara, en Sarare, Estado Lara, Agua Blanca 93.1 y Araure 106.9 en Portuguesa. Este trip pack de información es presentado por Visionary Barber Shop en la Vía Payara, sector Guajira Vieja con Avenida Rotaria, Acarigua. Encuéntranos en Instagram como @visionary3010. Un verdadero sentimiento por la camiseta fue lo que se vivió en cada juego del clasificatorio de voleibol femenino de la categoría juvenil A en el Estado Bolívar, donde las llaneras honraron el compromiso de clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales y además se trajeron el título de campeonas. Felicitaciones a Joscarly Ocanto de Club Hispano, Ailín Gómez de PDA, Raivet Artigas de Algodonal, Gabriela Escobar de Algodonal, Diana Prato de Faustina Guedes, también de esta escuela de voleibol, María Ángel Méndez y Valeria Graterol, Eduangelis Pérez de Ataque y Defensa de Ospino, Fiorella Porto de Ataque y Defensa, Maciel Villarreal de la Escuela Graneros de Turén, Sofía Salom de Pasión Sport, Juanny Olivar de Pasión Sport y Luis Angie Hurtado de Life Volley, así como a el equipo técnico integrado por Iván Nieto, Robert Delgado como asistente técnico, Evelyn Tamayo como fisioterapeuta y a la profesora Roxana Reyes como delegada. Con el inicio del campeonato Bola Puesta, que se juega solo los domingos en el Estadio Adán Gómez de la comunidad Las Delicias de Acarigua, arrancó la liga de softball de este sector. Y aquí te presentamos los resultados del 14 de julio. Marineros le ganó a Grupo Doña Luisa 7-6. En el segundo partido, los Caballeros Power vencieron a Tinla Gonzalo 10-7. 3-1 le ganó Granja La Danta a los del Sur, y los del Sur volvieron a caer 4-3 ante el Centauro. Mientras que la tabla de posiciones queda así: en el primer lugar Pirata, lo sigue la Granja Danta, en el tercero Marineros, cuarto los del Sur, los Caballeros ocupan el quinto lugar, el sexto es de Tinla Gonzalo, Grupo Doña Luisa está en el séptimo, en el penúltimo lugar el Centauro, y al fondo Bravos del Sur en el noveno puesto. La jornada para el domingo 21 de julio será a partir de las 10 de la mañana, cuando Tim Gonzalo se enfrente primero al Centauro y luego lo haga contra Bravos del Sur. En el tercer partido, los Caballeros Power lo harán contra Granja La Danta. Y finalmente, Grupo Doña Luisa se enfrentará a Piratas. De esta manera, le damos la bienvenida a este campeonato que contará con la cobertura de Interés Deportivo. En la jornada del softball femenino realizada el 13 de julio en el Estadio Hermanos Vargas de Agua Blanca, se dieron los siguientes resultados. Panteras ganó 16-0 a The Queens. Como la jugadora más valiosa resultó Elixir Colón de 3-3 con 2 impulsadas, mientras que Ariane Morán se llevó el juego ganado. En el segundo partido, la Lucía ganó 13-3 a Leonas. Josie Colmenares se quedó con el juego ganado y María Linares con el MVP de 3-2. Queens Bees ganó 5-2 a Amazonas. Reina Galíndez se fue de 3-1 y como la más destacada a la ofensiva, además de pitcher ganadora, Ligaditas blanqueó a Poderosas 15-0, destacando con el madero Rosmaria Suaje de 3-2 con 3 impulsada. Noemí Granado se quedó con el juego ganado. No te apartes de la sintonía de Interés Deportivo, porque al regreso conversaremos sobre el inicio de la nueva temporada de la Liga de Baloncesto Jorge Torres en Araure. De Ospino tendremos los resultados de la tercera fecha del fútbol femenino. Y en Turén, la jornada del softball en el Estadio Francisco Mañino Alvarado. Interés Deportivo. rasgando mi guitarra como muestra de amor puro, burlando la inclemencia de la noche, soñando con la luz de tu mirada. Anduve los caminos más maltrechos, saltando empalizadas. Fresca bajo la sombra del palmar, quiéreme que te hago de las estrellas un collar y serás la envidia de las muchachas del lugar. Una casita blanca te voy a fabricar y de margaritas el patio voy a llenar. Quiéreme que te quiero, quiéreme que te adoro, y si tú no me quieres, mejor yo muero solo. Mi amor por ti es más fuerte que yo, es más fuerte que yo, es más fuerte que yo. Yo te llevo encima todo cuanto te anda pretendiendo, y me lo juego todo con tal de conquistarte. Por eso es que he venido de donde se pone el sol a implorarte mi bien. Quiéreme que soy dueño del azul que tiene el mar, de la brisa fresca bajo la sombra del palmar. Quiéreme que te hago de las estrellas un collar y serás la envidia de las muchachas del lugar. Una casita blanca te voy a fabricar y de margaritas el patio voy a llenar. Quiéreme que te quiero, quiéreme que te adoro, y si tú no me quieres, mejor yo muero solo. Mi amor por ti es más fuerte que yo, es más fuerte que yo, es más fuerte que yo. Un collar de estrellas te entregaré, mi amor. Una casita blanca para vivir los dos. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, mi amor. Un collar de estrellas te entregaré, mi amor. Una casita blanca para vivir los dos. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, mi amor, Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo. Seguimos llevándoles lo que acontece deportivamente en cada cancha de Portuguesa como un aporte a las escuelas y organizaciones que se unen al proyecto Interés Deportivo Radio. La noche del viernes 19 de julio inició una nueva temporada del baloncesto en el Complejo Deportivo Toño Mendoza 1 de la urbanización Baraure, en el municipio Araure. Se trata de la Liga Jorge Torres y aquí te damos a conocer los equipos que participarán en esta nueva temporada. Central Portuguesa, Andrea Chopi, El Pilar, Sarare, Bosques de Camoruco, Enigma, Finca Mi Herencia, Master Pepito, Los Compadres, Transporte Urbina y Finca Lem Bacao. Hasta el cierre de esta nota, estos serían los equipos confirmados para el torneo Élite 2024. Los datos los aportó el profesor Fernando Olivera. Ahora nos vamos con los resultados de la tercera fecha del torneo de fútbol femenino organizado por Marchán Sport. Jornada que se jugó en el campo deportivo Banco Obrero de la ciudad de Ospino el 13 de julio. Materiales Acarigua ganó 2-0 a Altamira Fútbol Club. Los dos tantos de este partido corresponden a Nicole Palencia y Valentina Atencio. La Carmelo Fútbol Club 3-2 a Caño Seco. Yulesca Moretones, Franny Sánchez y Aurimer Ceballos lo hicieron por la Carmelo, mientras que descontaron por Caño Seco Oscar V. Prado y Lady Mar González. Turén le ganó a Ospino Fútbol Club con resultado 4-3. Susana Guedes, Carmen Alvarado y Andrea Barrios con dos tantos. Por las de Turén, por su parte, descontaron a Adriana Legones, Norelis Vargas y Wilmar Isira, quien por cierto es la líder goleadora del torneo. La jornada se fue con 9 tarjetas amarillas. De igual manera, le contamos cómo queda la clasificación luego de esta jornada. En el primer lugar, Materiales Acarigua, seguido por la Carmelo Fútbol Club. Turén Fútbol Club está en el tercero. En el cuarto, Ospino Fútbol Club. Altamira lo hace en el quinto. Y en el último lugar, Caño Seco. La información la hizo llegar el profesor Jesús Marchán, organizador del evento. Mientras que la próxima jornada será en la cancha Rafael David Pérez de Altamira en Acarigua, este sábado 20 de julio a partir de las 11 de la mañana. Altamira contra Ospino, la Carmelo recibe a Materiales Acarigua y Turén será contra Caño Seco. Es momento de conocer sobre el softball en la ciudad de Turén. Y es que para el sábado 20 de julio en el Estadio Francisco Mañiño Alvarado se realizarán 3 encuentros, comenzando a la 1 de la tarde en la categoría doble C, donde el Ají se las verá ante Camposano. A las 3 de la tarde serán ciclo básico contra La Laguna en el Interbarrios y también en esta categoría Interbarrio lo harán a las 5 de la tarde Las Marías versus Andrés Eloy. El aporte de la información la hace el profesor José Gregorio Rosales, presidente de la Liga de Softball Francisco Mañiño Alvarado de Turén. A la vuelta de esta edición de Interés Deportivo Radio, Escuela de Kicking Ball Diana García de Guanare organiza amistoso. En patinaje, Portugueseño viajará a Italia y Turpiales de Araure se convirtieron en doble campeonas del Kicking Ball. Arroba Interés Deportivo. Yo no lo buscaba, yo no lo pedí, pero así es la vida, medio loca, y sin preguntarte puso ahí. Yo no lo pensaba, y ahora solo pienso en ti, siempre huyéndole al amor, pero en tus brazos caí. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Con un beso cambió la historia. Me hackeaste hasta la memoria. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Buena vaina la que me echaste. Tú de pana que te pasaste. ¿Qué me hiciste tú? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Con esto. Ay, ¿qué me hiciste? Pero gracias, la vida sin ti no tiene gracia. Me hice adicto a ti del café y ahora solo quiero tomarte por la mañana al despertarte y por la noche antes de acostarte, pa' que duermas rico así como un bebé. Ay, no, no pregunten por qué, porque yo no sé. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Con un beso cambió gracias por los mensajes a través del 0412-502-2723, lo que nos compromete a seguir llegando a más espacios deportivos en toda Portuguesa. Yo no lo buscaba, yo no lo pedí. Seguimos contándole que para el domingo 21 de julio, Día del Niño, se realizarán juegos amistosos de Kicking Ball organizados por la Escuela Diana García. La hora programada para el inicio de las actividades será a las 9 de la mañana. Entre las escuelas confirmadas se encuentran Diagar de Guanare, Caribeñas de Guanare, Turpiales de Araure, Águilas de Tucupido, Guerreras de Guanare, Renacer de Gato Negro y Rebeldes de Gato Negro. El escenario deportivo será el Complejo Deportivo José Cheo Torres del municipio capital. El atleta Diego Colmenares ganó 4 de 5 pruebas en la disciplina de patinaje, razón por la que logró entrar a la Selección Nacional de Patinaje, destacando en las pruebas de 200 metros, 500, 1000 y One Lap. Este joven atleta irá al Mundial de la Disciplina que será en Italia durante el mes de septiembre del presente año. Con tan solo 15 años de edad, su desarrollo deportivo es exponencial y creciente para dejar en alto nuestra entidad llanera, junto con la Selección Venezolana de Patinaje. Así aparece publicado en la cuenta de Instagram del Instituto Regional de Deportes del Estado Portuguesa, Indepor. La emoción del Kicking Ball se vivió con sendas finales realizadas en el Complejo Deportivo 23 de Enero de la Zona Sur en Acarigua, el pasado 14 de julio en la cuarta edición de la Copa UFEMER. En la final de la categoría infantil, Turpiales venció a su rival de Gonzalo Perfect con pizarra de 12 carreras por 6, teniendo a Angelina Rivas como la lanzadora ganadora del juego y a Victoria Torrealba como la MVP del partido. De igual manera, la maquinaria de Turpiales derrotó a sus oponentes de UFEMER por score de 4-1. El juego ganado fue para Camila Rangel y la jugadora más valiosa de este partido se lo llevó Victoria Rojas. Así se despide esta Copa UFEMER y en Interés Deportivo quedamos a la espera de nuevas noticias sobre este evento en la ciudad. Si deseas una copia de este programa, escríbenos al 0412-502-2723. Al regreso te contaremos sobre intercambio de voleibol entre Píritu y Acarigua, 5 estados en el clásico ciclístico de Agua Blanca. Clasificados a cuartos de final de la Copa Marchand Sport en Acarigua y en Araure, en el torneo Román Timaure, también tendremos los clasificados a cuartos de final. Más no haga rogarte. estás perdiendo. Siempre esperé que esperé, déjame pensarlo y ya no va ese cuento. Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, estoy desesperado. Seguimos conociendo el deporte en las ciudades de Portuguesa a través de Interés Deportivo Radio. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo. Con la participación de los estados Lara, Yaracuy, Barinas, Cojedes y Portuguesa, se realizó el domingo 14 de julio el clásico ciclístico Maduro Presidente, que tuvo un circuito de 3.5 kilómetros entre la Troncal 5 y la Avenida Principal de Agua Blanca. Y así quedó el podio en sus diferentes categorías, en la Master A, donde el Team Cafetín La Mina de Portuguesa dominó por completo. En el primero, Salvador Di Prieto, en el segundo lugar Franger Ochoa y en el tercero Xavier Nieves. En la Master B, William Paredes del Team Vera Julián Terán de Portuguesa, en el segundo José Jiménez, Independiente de Cojedes, y en el tercero José Castillo del Team El Parcero de Portuguesa, mientras que la Master C, el primer lugar fue de Marco Sivira del Ciclo Caipe de Barinas. El Ciclo Caipe de Barinas también lo hizo en el segundo lugar, pero con José Loyo, y en el tercero Celis Esqueda del Team Cojedes. Finalmente, el Master de lo dominó el estado Barina con Ciclo Caipe, Nelson Helves en el primero, en el segundo Julio Muñoz y en el tercero Mario Figueroa. La información la hace llegar el comisario Juan Linares para Interés Deportivo. Con la jornada del domingo 14 de julio en la cancha William Marín de la urbanización El Carmelo de Acarigua, ya se tendrían a los clasificados para los cuartos de final de la Copa Marchand Sport en la Liga de Fútbol Zona Sur, quedando de la siguiente manera el total de equipos que estarán en la siguiente fase: Inversiones Bonilla, La Batalla, Chungopan, Zona Sur, La Tribu Mora, Mueblería MT, Inversiones Maná y Atlético Santa Elena. A partir de las 10 de la mañana, estos serían los cruces: Mueblería MT versus Chongopan, La Batalla versus Atlético Santa Elena, La Tribu Mora se enfrentará a Inversiones Bonilla y finalmente Zona Sur versus Inversiones Maná. Encuentra más de este y otros eventos que se realizan en la ciudad a través de Instagram como @interesdeportivo. Durante la mañana del pasado 14 de julio, en las instalaciones del gimnasio cubierto Wilbaldo Zabaleta de Acarigua, se efectuó un intercambio deportivo entre las escuelas de voleibol La Guajira y la escuela de voleibol Píritu, El Parque, en la categoría femenina. En la categoría pre-minibol, La Guajira ganó 25-16 y 25-17. En la categoría minibol, La Guajira en dos sets le ganó al Parque en la categoría infantil con resultados parciales de 25-15 y 25-16. La Guajira también se quedó con la victoria y finalmente en la categoría juvenil, La Guajira lo vuelve a hacer y le gana al Parque en dos sets. La información nos las hace llegar el profesor José Gregorio Ortega, entrenador de la Escuela de Voleibol La Guajira. En la definición para el inicio de la fase de cuartos de final del torneo Romanti Maure de fútbol, se realizaron los partidos en la cancha Los Moros de Quebrada de Armo en el municipio Araure durante el domingo 14 de julio. Santoni, actuales campeones del torneo, obtuvieron su boleto al vencer 1-0 a Élite Fútbol Club. En tanda de penales, Pedeval, subcampeón de la pasada edición, le ganó a Vencedores. La escuela Romanti Maure le ganó a la familia en tanda de penales, mientras que las Estrellas Fútbol Club lograron su clasificación al vencer a Miraflores Fútbol Club 1-0. Y ahora vamos con los cruces de semifinales y la gran final que se realizará este domingo 21 de julio. El primer juego de semifinales, Escuela Romanti Maure se enfrentará a Santoni, y en el segundo juego, las Estrellas versus Pedeval, y la gran final será entre ambos ganadores de los partidos anteriores. Al regreso te enterarás de, conoceremos los resultados de la Liga de Fútbol Ospino. En baloncesto, Agua Blanca en la Superliga Junior. El 23 de julio arrancará la Liga de Baloncesto Araure. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descanse en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma. Se me nota en la mirada. Interés Deportivo. Nos sigues escuchando por 93.1 en Agua Blanca y 106.9 Araure en el estado Portuguesa, mientras que en Zarare, estado Lara, sonamos por Naguará 97.9 FM. La aguerrida Escuela de Baloncesto Menor Agua Blanca en la categoría U17 masculina no pudo avanzar en partido contra su similar de Wilbaldo Zabaleta y cayó derrotada con pizarra 25-33 por Agua Blanca. Daniel Sánchez anotó un máximo de 7 puntos, 2 rebotes y una asistencia. Por los acarigüeños lo hizo Arán Rodríguez, quien aportó 15 puntos y un rebote. Ambos quintetos se enfrentaron también en la categoría U14 mixta y los aguablanqueños corrieron con la misma suerte. Estos encuentros tuvieron lugar en el gimnasio cubierto Wilbaldo Zabaleta el pasado viernes 12 de julio. Humberto Ferrer, presidente de la Liga de Baloncesto Pedro Rodas Araure, nos informó que para el próximo 23 de julio iniciará esta liga con 15 equipos participantes. En la División Este, RG Asia, Guerreros de Araure, Gigantes de la Tapa, Bosques de Camoruco, Albarigua, Canguros, Taller JIA, Deliras. Mientras que en la División Oeste la componen Materiales JIB, Frappé Marque, Tinsibeli, Broncos de Paraguay, Espartanos, Durigua y Aso Portuguesa. Entre los datos, Ferrer comentó que pasarán 4 equipos por grupos. Los octavos de final serán por muerte súbita, al igual que los cuartos de final, mientras que semifinales y finales serán en serie de 3 juegos para ganar 2. Encuéntranos en Instagram como @interesdeportivo. Continuamos llevándote más de lo que sucede en cada cancha de Portuguesa, porque en el campo deportivo Beto Riera de Ospino se realizó la jornada de la Liga de Fútbol Municipal el pasado 13 de julio y aquí tenemos los resultados. Atlético Mendoza cayó ante la Estación Fútbol Club 3-0, goles de Fran Pérez y Reiber Pérez, quien anotó 2. Academia Santiago Barrios igualó a 1 con Purolomo Fútbol Club. Israel Manzano inició por Purolomo y Luis García igualó las acciones por Santiago Barrios. La Fortaleza se impuso ante Ospino Fútbol Club 2-0, con tantos de Wilber Silva y Jesús Medina. En cuanto a la tabla de clasificación de este torneo, Purolomo está en el primer lugar con 8 puntos, con 7 puntos. Le sigue muy de cerca Agropower Fútbol Club, Atlético Mendoza en el tercero, también con 7 puntos. Academia La Fortaleza está en el cuarto, con 5 puntos, con 4 puntos en el quinto lugar la Estación Fútbol Club y 23 de enero Fútbol Club respectivamente. En el séptimo lugar es de Ospino Fútbol Club con 3 puntos y finalmente con 2 puntos Academia Santiago Barrios en el octavo y en el noveno los LTD. Interés Deportivo. Información deportiva de los 14 municipios. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Sola, bailando sola. Me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, pero no quiero. Saludamos a quienes nos sintonizan por Araure 106.9 FM, Agua Blanca 93.1 y Naguara 97.9 en Sarare, Estado Lara. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo. Seguimos llevándote más información del deporte en cada cancha. Se cumplió el propósito y se realizaron los primeros encuentros de cara a la Liga de Baloncesto Acarigua desde las 11 de la mañana del 13 de julio en el gimnasio cubierto Wilbaldo Zabaleta. Se disfrutaron de 6 juegos y aquí los resultados. Frappé Marque le ganó 46-31 a Lobos. Mamanico Sport obtuvo la victoria ante Búfalos de Barrio América con 33-29. Andrea Chopi le ganó a Transporte Urbina 38-37. 42-39 fue la victoria de Tiendas Enigma versus Team Baraure. El Team Cibeli ganó 52-41 a Gigantes de la Tapa. Y finalmente, K-Carnes ganó 50-40 a HG Autos. Los próximos encuentros se están programando para el domingo 21 de julio en el mismo gimnasio cubierto Wilbaldo Zabaleta. En la cancha de Barrio Colombia, el domingo 14 de julio se jugó la jornada de la Liga de Fútbol Agua Blanca en los cuartos de final. Y aquí te presentamos, como siempre, los resultados de este torneo. Gladiadores de la Miel ganó 3-0 a León Vettel. Leo Sport 4-2 a Galácticos Fútbol Club. Materiales Acarigua 6-0 a Family Fútbol Club. Prodeca Fútbol Club y Zona Sur quedaron empatados a 3 goles, teniendo que acudir a penales, donde Prodeca ganó 3-0. Con estos resultados, así quedarían los cruces de semifinal: Prodeca Fútbol Club versus Leo Sport, Materiales Acarigua versus Gladiadores de la Miel. En el deporte menor tenemos que la Liga de la Justicia de Fútbol jugará la gran final. En la cancha Mi Campo Lindo se jugará este sábado 20 de julio la gran final de la Liga de la Justicia de Fútbol en Acarigua. Las actividades comenzarán con un juego de antesala entre padres y entrenadores de la liga a las 3 de la tarde para dar paso al primer partido. La categoría sub-14 a las 4 de la tarde se enfrentarán Atlético Los Llanos versus Sport Páez. Y a las 5 lo hará la sub-10 con los equipos Atlético Los Llanos versus Somos Kids. La cita es en el sector Campo Lindo de Acarigua para disfrutar de este evento del fútbol menor que en cada edición se palpa el crecimiento y desarrollo deportivo. Encuentra la información deportiva en nuestras historias de WhatsApp 0412-502-2723. Interés Deportivo. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte, y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música, que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Información deportiva de los 14 municipios. Llegando al final de esta entrega de Interés Deportivo correspondiente al sábado 20 de julio. Pero antes, te contamos los resultados y jornada de la Liga de Softball Ospino. Los juegos de softball que se realizaron en el Estadio Caribe de la ciudad de Ospino durante el pasado fin de semana tienen que ver con la Liga de Softball de este municipio. Y aquí te presentamos los detalles. Las Queseras ganó 5 carreras por 3 a Bad Boys. La Tobareña 12 por 5 a Tomateros de Tierra Buena. Ras Rojos ganó 6 por 5 a Cachorros. Y la Tobareña 13 por 5 a Las Queseras. La jornada para el fin de semana del cuarto campeonato categoría C en homenaje al expreso José Esteban Colmenares será de la siguiente manera: el sábado 20 de julio desde las 2:30 de la tarde, Ras Rojos versus Chihuire, Bad Boys versus Unipiel. La Tobareña se enfrentará también a Bad Boys y Cachorros lo hará contra La Vega. Sigue este evento por la multiplataforma de Interés Deportiva en Instagram. Sonó el silbato, lo que nos indica que esto se acabó por esta edición, pero volveremos el próximo sábado con mucho más de las actividades en cada cancha de Portuguesa. Nos escuchaste por Agua Blanca 93.1, Araure 106.9 y en Sarare, Estado Lara, por Naguará 97.9 FM. En la dirección de cada emisora, José Palencia en la 93, Carolina Aguilera en la 106 y Domingo Portel en la 97. Interés Deportivo Radio fue una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa, en un ambiente familiar. Buena atención y excelentes precios. Avenida 25 con calles 31 y 32 de Acarigua. El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa. Les narró Emir Lara y, como siempre, es un placer ser voz del deporte. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo. Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el no te hace sentir. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. En una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Y dime más.